Le hicimos una reseña general de lo que son. Analizamos los esfuerzos más importantes de la empresa y de las instituciones, como la forma como se construía, empezando con el presupuesto de ventas, siguiendo con la producción, luego con el presupuesto de compra, y vimos cómo influía dentro del presupuesto el hecho de que hubiera compras nacionales o internacionales, para finalmente llegar a conversar sobre lo que era el presupuesto financiero. Yo lo tengo ahí para simplemente recordar y recordar el mundo. Decíamos que este presupuesto que se construye en toda empresa o institución, de alguna forma nos estima la cantidad de dinero que circula por una empresa, es decir, lo que entra y lo que sale en un cierto periodo. Y como cualquier presupuesto que lo construye, que se produce la finanza, tiene que calcular muy bien cuánta plata va a disponer en cada mes, cuánto puede gastar y cuánto puede entrar a sus arcas. Y obviamente, para considerar todos los gastos, tiene que preocuparse de todo lo que gasta en cada una de las unidades operativas de la empresa, de todos. Se le llama flujo de caja justamente porque corresponde a lo que es el movimiento de dinero por la empresa. Y la responsabilidad de la finanza es que haya plata cuando se necesita. Lo triste, o lo peor que le puede ocurrir, es el hecho de que tenga que pagar algo y haya plata. Y de eso se preocupa en su momento este señor, que supera de eso que está dentro. Y por lo tanto estamos hablando de dos presupuestos que se interrelacionan, uno de ingresos y uno de egresos, que deben guardar obviamente una relación entre ambos. Y nos referimos, así a grandes modos, al hecho de que los ingresos, como cualquier empresa o institución, son muy pocos, como ingresos, pero los ingresos, o los gastos, son muchos. Y mencionábamos que dentro de los ingresos, en general son las ventas, las que proporcionan la mayor cantidad de cada uno de los ingresos. Luego teníamos los créditos, aportes de capital extraordinarios que se tenían a los socios y el cobro de intereses. Hay más, pero estos son los más importantes. Es decir, la venta es la que está lejos como fuente de ingresos de las empresas comerciales. En cambio, las fuentes de ingresos son muchas. Todo, hay que pagar todo lo que sea compras, hay que pagar todo lo que sea remuneraciones, sueldos, hay que pagar todo lo que sea gastos generales que se incurren, de todo un poco, desde la luz, el agua, el teléfono, el aseo, todo lo que ocurre. Hay que pagar impuestos, hay que pagar inversiones, cualquiera que lo haga, quiero construir un edificio, quiero construir una muralla nueva, todo acá. Pago de créditos, si tengo plata, tengo que pagar los créditos, tengo que pagar mis cuotas, igual que una sola persona moderna. Muchas fuentes de ingresos. El gran problema que tienen hoy día los señores financieros es que, en cuanto a los ingresos, se les ha complicado un poco la vida al hacer los presupuestos. ¿Y por qué? Porque hoy día el futuro importa mucho. ¿Por qué importa mucho el futuro? Simplemente porque la tendencia actual es vender al crédito. Y en general todo el mundo compra al crédito. Y eso ustedes lo saben muy bien, porque aún siendo todavía estudiantes, han estado un par de años con tarjetas de crédito, ¿cierto? De alguna forma lo estimulan a siempre comprar a plazo. El negocio está en los intereses que están cobrando, ¿cierto? Todo es a crédito, hasta se estudia a crédito. ¿Qué universitario es? A crédito. Entonces, el que maneja las tasas tiene que tener muy claro la vivienda de que la recuperación de dinero la hace bastante tardíamente. O sea, vendo hoy, pero ¿cuándo voy a recuperar la plata? Mucho más. Y eso le complica mucho la vida, ¿ya? Para poder construir estos presupuestos. Entonces, esto se lo había adelantado. La historia es cómo trabajar en la construcción de este presupuesto pensando vende mucho al crédito. Y vamos a hacer un resumen de los tipos de venta que existen desde el punto de vista de los pagos para poder entender toda esta recuperación. se puede realizar de dos maneras distintas. Uno es vender al contado. Fíjense que desde el punto de vista del contador es lo mismo que el precio, comprar al contado. Y otro es vender al crédito. Se supone que cuando yo vendo al contado, estoy recuperando la plata de inmediato. Eso es contado, ¿cierto? En cambio, la venta al crédito se supone que yo voy a recuperar esa plata en un plazo pactado inicialmente, ¿ya? O sea, en una cuota o dos cuotas, ya un cierto pedido, ya una cierta cantidad de dinero. La palabra crédito, ¿usted sabe de dónde viene? ¿De cuál palabra deriva crédito? Por si no lo sabe, la palabra crédito viene de creer. Y por lo tanto, cuando yo vendo al crédito, creo que me van a pagar. Esa es la verdad. Yo creo que me van a pagar. Por algo que estoy dando la opción de que me paguen más nada. Y espero que me paguen en ese momento. ¿Sí? ¿No? Y en cada caso tenemos opciones distintas. Estas son las principales que se manejan bien. La venta al contado puede ser en efectivo, en cheque. Cheque al día, ¿se entiende? Un vale a la vista, no sé si han oído hablar de los vale a la vista, los vale a la vista, y la tarjeta de crédito. Y en el caso de lo que es el crédito, se maneja de dos maneras distintas. Uno, crédito indocumentado. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo ningún respaldo salvo la credibilidad de que me van a pagar. Yo digo simplemente ya, tú me pagas a 30 días y yo te creo que me voy a pagar a 30 días, no tengo ningún respaldo. Es una venta, por eso se llama abierta. No hay nada que me da respaldo. Y la venta documentada, que viene sin un respaldo, ¿ya? Se puede hacer hoy día, o sea, estos son los mecanismos que se usan, ¿verdad? Con un cheque a fecha, con una letra de cambio, no sé si han escuchado a todos pagar con letras. Con un pagaré, que ustedes lo conocen bastante, alguna vez han tenido un toma de otra vez, un pagaré y he tenido que firmar y todo el rato. Y las tarjetas de crédito famosas. Vamos a tratar de analizar, decir un par de palabras de cada uno de estos casos, para que entendamos de qué estamos hablando. Partamos por la venta de contrato. Una venta de contrato significa recuperación de dinero instantáneo. Y obviamente que la forma más habitual de esto es vender al contado en efectivo. O sea, a mí me pagan con billetes. En la medida de que los billetes con los cuales me están pagando no sean falsos, es tal vez la forma más segura de esto. Me pagan en billetes. El problema está en que a veces las ventas son más o menos voluminosas. Y si me pagan en billetes, recibiría cualquier cantidad de billetes. Y eso es incómodo y hasta peligroso. Porque si a mí me si una deuda, buscamos de 100 millones de pesos, me pagan en billete, ¿sabes? Entonces significa andar con eso en billete. El peligro es bastante. Hoy día se trata de evitar lo más posible eso. Hoy día, ojalá no estuviera sin ningún billete, porque en la práctica, especialmente en el sistema de las tarjetas de débito, uno se economiza para comprar. Y eso no es hacer mal. Los asaltos obviamente han tenido una barbaridad. Y de hecho, por ejemplo, a la gente de las empresas, de las instituciones, hoy día no se les paga en plata, no en antes, salvo casos muy puntuales. En general se les paga por depósito en una cuenta, porque todo el mundo tiene cuenta en antes, ¿no? Y es mucho más seguro si esa institución donde está depositando tu cuenta. Ahí saca tú. Pero antes cuando le pagan el sueldo a la gente, el billete, y así no se les paga la cantidad de asaltos también. Esperaban la sanidad, porque se evaluaba en qué día se estaba pagando. De hecho, lo que ocurre cuando van a cobrar, sobre todo los viejitos y las viejitas, las secciones, ¿cierto? Las jubilaciones, ¿cuánto lo asaltan ahí justamente? La delincuencia de eso es muy vaga, por ejemplo, podría ir a sacar 20 lucas, 30 lucas, se vacina. Así que el efectivo cada vez se maneja menos, de hecho ni la misma usted la paga con efectivo. Sí. Eso. Pero es la forma más segura de que los billetes sean legítimos. El cheque, aquí no cambió. El cheque ustedes lo conocen, si saben lo que es un cheque. El cheque es un documento, ¿ya? Que en su formato es definido por los bancos comerciales. A los señores que son titulares de una cuenta, tienen una cuenta en ese banco, son clientes, ¿ya? Y a través de este papel, es un documento, ¿ya? Llamado cheque, ¿ya? El titular de la cuenta le da la orden al banco de que pague una cantidad de dinero a la persona. Por lo tanto, el cheque no es otra cosa que una orden dada por un cliente del banco a ese banco para que le pague a alguien una cantidad de dinero. Es una orden. Y el banco se supone que debe cumplir la orden. Pero todo esto parte de la premisa supuesta de que esa persona que le dio la orden al banco es porque tiene plata en el banco. ¿Ah? Yo no le puedo ordenar al banco que pague si no tengo la plata. ¿Está bien? Por lo tanto, el cheque por definición supone la existencia de fondos. ¿Ya? Y supone la existencia de fondos hoy. Porque el banco no tiene por qué saber ni creer siquiera de que en 30 días, hoy día no tengo plata en el banco, pero sí voy a tener 80 días más, el banco no tiene por qué saber. ¿Y cómo lo va a saber? No importa. Por lo tanto, si es una orden, es una orden al día. Y esto aclara inmediatamente la inexistencia legal de los cheques a fecha. Desde un punto de vista legal, los cheques a fecha no existen. No están descritos en ninguna parte. El cheque, por definición, es al día. ¿Ya? Y es tan al día que, si por algún motivo, por ejemplo, ustedes tienen o entregan un cheque con una fecha próxima, mañana, la semana, qué sé yo, y ese personaje que lo recibió va a cobrarlo, ¿no? Y ustedes tienen plata en el banco, lo puede cobrar hoy día mismo, porque no existe a fecha. Debe decir, pero si existe a fecha se usa por todos lados, ¿no? Claro, se usa. Pero es una de las tantas cosas ilegales que suceden, que nadie le pone que aclarar al caso. ¿Ok? Pero un cheque a fecha solamente tiene un valor desde un punto de vista moral. Es decir, cuando ustedes entregan un cheque a fecha, están suponiendo que aquella persona que lo recibió les va a respetar esa fecha. Es un compromiso de caballero, pero no tiene ni un respaldo legal. Esa persona lo puede cobrar hoy día mismo si tiene un plazo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Porque muchas veces dicen, oye, pero si usted tiene un cheque para tanto, no lo cobraron antes. Es obvio, lo va a cobrar cuando quiera. Es que resulta que usted se contacta con ese alguien, sea una casa comercial, sea lo que sea, uy, perdón, no, nos equivocamos, se nos pasó el otro, se está mal. Y no pueden agregar nada, porque si que a fecha no existe, usted lo puede hacer una acción legal, que es un usted está haciendo uso de algo que no existe. ¿Ok? De manera tal de que esto es un compromiso. Por eso es tan peligroso cuando ustedes, por ejemplo, le piden un cheque en garantía de alguna parte. ¿Ya? Porque basta con que pongan la fecha de los días, no, no, no, no. ¿Ya? Ese es el problema. Así que el cheque a fecha, que se usa mucho, incluso lo describimos como una herramienta respaldada, se usa en la práctica, pero no tiene base legal. ¿Ok? Y nadie puede agregar cómo se lo cobra más. Nada. ¿Ok? ¿Por qué el cheque es tan importante y así históricamente tan importante? Porque como por definición es una orden que yo le doy al banco, páguese. Si yo no tengo plata en el banco, el banco por lo tanto no lo puede pagar, significa que yo estoy cometiendo una estafa. Y el delito es una estafa. ¿No? Yo di la orden de que pagara y no tenía plata. Estoy estafando. Y esto tiene las penas del infierno. La ley de cheques dice de que si se produce en este caso que acabo de escribir, ¿ya? El señor, la señora que hizo esta maquinería, simplemente va a la cárcel. ¿Ya? Y se necesita tener un buen abogado para que no lo saquen de la cárcel. ¿Ya? El cheque que no tiene fondos tiene ese destino, ¿eh? Porque es una estafa, está considerado desde ese punto de vista, digamos. Por eso el cheque históricamente como siempre fuerza, ¿ya? Como siempre fuerza. ¿Por qué? Porque no era fácil que vence, el problema es como y piensa en toda la gente que tiene cualquier dificultad legal por cheques. Lo que además incide en el hecho de que todo cheque que no ha sido pagado, ha sido protestado en la práctica por meter el fondo, va al famoso boletín comercial de Rico. Y con eso ustedes ya han marcado en torno a medio del pastel ahí y no les da crédito nada, ¿no? Es bastante grande. Un cheque entonces orden de pago al día. Un cheque es un papel que tiene un cierto tamaño, y ese tamaño y ese tamaño y el formato es estándar. O sea, todo cheque de cualquier banco tiene el mismo estándar. ¿Por qué? Es la única manera de que ustedes le puedan hacer por maquinita en un supermercado, en cualquier casa, cualquier cheque. Tiene que ser igual de todo. Pueden tirarle las certificas, pero el estándar de tamaño y de formato tiene que ser para todo igual. Y ese cheque tiene identificación, está identificado en alguna parte del banco con el papel, ¿no es cierto? Está identificado la persona, digamos. Hoy día prácticamente todos los cheques son personalizados. O sea, dice que ese cheque pertenece a fulano de tal, el nombre de tal, ¿verdad? Viene identificado en alguna parte del cheque también el número de la cuenta. Y tiene identificado la serie o el número del cheque. O sea, para identificar ese cheque, el número tanto de tal banco. Y habitualmente, además, la sucursal del banco también está identificada. En alguna parte, eso está. Y lo que es estándar es la escritura que tiene el cheque. La escritura, ¿qué es lo que dice? Primero, tiene un espacio para poner la dirección. Perdón, la fecha. Eso es lo primero que dice. ¿Ya? Y luego, más arriba, diría el papel, tienen un espacio aquí en la parte derecha donde se anota la cantidad con la cual lo estoy girando en pesos. Arriba a la derecha. Para colocar esa cantidad en números. Y luego viene una leyenda que dice de la siguiente manera, es muy importante el orden. Dice, ojo, páguese a, dice, páguese, ya desde la orden de abajo. A, y abajo dice la orden de. Está puesto así, en dos líneas. Y viene una línea para poner el nombre del personaje a quien yo le estoy diciendo. A la orden de que cuando el señor vaya y lo pague y diga necesito que me lo pague, el banco se lo debería pagar. Y más abajo dice la cantidad de. Y ahí tiene la cantidad. Para anotar las 10 letras. La diferencia había acá en las letras había. Y finalmente viene un espacio donde se pone la firma del titular de la cuenta para registrar el cheque. Eso lo hace, eso tiene todo el señor cheque. ¿Ya? ¿Qué particularidades tiene este documento? Primero, lo primero que tengo que hacer es yo poner la cantidad de cheque. Dice, pero no hay límite en este entorno. Desde un peso para arriba para. Lo que pone aquí por cualquier cantidad. Intencionalmente voy a hacer un cheque por 1000 pesos. Por 1000 pesos. Puede ser la cantidad de tiempo. Luego tiene que ponerle fecha al cheque. Acuérdense, ¿sí? Creo que ahí no le falta en ese valor. Ah, no. Pero voy a saltar igual con los. Aquí dice cuál portador. Y en todas las ocasiones lo agradezco cuál portador. Debía haber puesto desde el principio. Perfecto. ¿Cuál portador? quiero dinero. Entonces ya, le pongo la cantidad. Luego viene la fecha. Y la fecha es muy importante. No solo por el hecho de que no hay cheque a fecha. Hoy día estamos en la 14, ¿cierto? El día 14, ayer fue el 14 de mayo de 2012. ¿Por qué es importante? Porque todo cheque tiene caducidad, tiene vigencia. ¿Ya? Los cheques dicen, que son de la plaza, es decir, que si están girados y cobrados en el mismo lugar, pero en la misma ciudad, tienen una vigencia de 60 días. En cambio, si son girados en un lugar y cobrados en otro, tienen una vigencia de 90 días. ¿Qué significa esto? Que si yo a mí alguien me da un cheque de aquí a Santiago, yo tengo aquí en Santiago la posibilidad de cobrarlo a los 60 días después de la fecha que me ha dado. ¿Cierto? Pero si se me pasara, imagínense, esa fecha, que me ha dado los 60 días, podría ir a Valparaíso y cobrarlo a Valparaíso, porque está más plaza distinta y tengo 90 días. ¿Ya? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la fecha tiene razón exclusivamente por el hecho del plazo, ¿ya?, de vigencia que tenga el documento. Y aquí yo tengo que especificar, ¿ya?, a quién se lo estoy dando para pagar aquí. Pongámosle un nombre cualquiera. Le vamos a pagar a fulano de tal. ¿Vale? ¿A quién le pongo el nombre? ¿De quién yo quiero que se le paguen estos tiempos? Y tengo dos posibilidades. Una. ¿De qué te cheque lo cobre fulano de tal? O bien, lo cobre cualquier persona que lo presente. Por eso existe esta frase al final. Este cheque dice que lo puede cobrar fulano de tal o el portador, el que lo lleve. Cualquiera de los dos. Por lo tanto, con la verdad, se lo puede pasar a cualquier persona y se lo lleva y lo puede cobrar. Por lo tanto, si yo a este cheque le borro esto, le tiro una línea encima, estoy diciendo que este cheque solo debe ser cobrado por la verdad y no por cualquiera que lo lleve. ¿Ah? Se le borra por la verdad. ¿Ok? Ahora bien. ¿Qué puede pasar? La otra posibilidad, el cheque dice, páguese a la orden de fulano de tal. Pero ese señor fulano de tal podría eventualmente traspasárselo a otra persona. Pero traspasárselo a una persona concreta, ¿ya? Y para traspasarlo, simplemente lo deja tal cual, o sea, que escribo, porque dice, páguese a la orden de. Y si ese personaje, de alguna manera, por la parte trasera del cheque, por el anverso, ese cheque lo transfiere a otra persona, para lo cual basta que lo firme por el plazo. Eso es lo que se llama hacer un endoso. Ese cheque podría cobrarse por otra persona que no es él. O sea, se podría transferir por la vía de un endoso, o sea, firmando los resultados detrás del cheque, un acto de tal. Se podría hacer. De manera que ese cheque puede endosarse. Ahora, si a este personaje quiere que solo se le pueda ser cobrado por fulano de tal y por ninguna otra persona, ¿ok? Quiere que solamente sea cobrado por él, basta con que haga lo mismo que hizo allá, pero aquí. Y borra eso. Al borrar eso, el cheque dice, páguese a fulano de tal. Y por lo tanto, solo se le puede pagar por fulano de tal. Eso es lo que se llama un cheque nominativo. ¿Ok? Que es absolutamente dirigido a una persona. Y no lo puede cobrar a nadie. Y esa persona no se lo puede traspasar a nadie. Es total y absolutamente nominativo a él. ¿Ok? Ahora, en cualquiera de los casos, ¿ya? Este personaje, no importa cómo esté el cheque, abierto el portador, abierto la orden de. Este cheque tiene dos alternativas de cobranza. Una, y moverlo por caja. Y la segunda es que este cheque solamente tenga destino el depósito por parte de fulano de tal en alguna cuenta de él. Depositarlo en una cuenta, no lo puedo, lo deposita en una cuenta. Para lo cual, lo único que tiene que hacer sobre el cheque es darle, es cruzarlo. Cruzarlo significa físicamente, uno le tiene un par de rayos sobre el cheque. Y al tirar ese par de rayos sobre el cheque, lo cruza. Y ese cruzamiento significa simplemente que ese cheque no puede ser cobrado por caja. Tiene que ir obligadamente a depósito. ¿Alguna cuenta de quién? De fulano de tal. Pero, obviamente, que si el cheque era nominativo y cruzado, era nominativo, se acuerdan que eliminamos la orden de, lo único que le queda a fulano de tal en un cheque nominativo y cruzado es depositarlo en su cuenta. No lo puede cobrar por caja. ¿Por qué? Porque ya viene cruzado. Es el cheque más seguro de todos, el nominativo cruzado. Solo lo puede cobrar el personaje que va dirigido y solo lo puede depositar, no lo puede cobrar por caja. Es el cheque más seguro de todos. Por eso muchas veces ustedes verán que dicen, hagan un cheque cruzado nominativo, porque es más seguro de todos. ¿Por qué? Porque si se pierde este cheque, no debería pasar nada. Porque solo lo podría cobrar ese señor y solo por depósito de impuestos. Ahora, te comprenderás de que si el cheque está cruzado, pero está abierto, o sea, no se ha atajado aquí o no se ha atajado acá, puede ser depositado, porque el hecho de que esté cruzado siempre va a depósito, puede ser depositado en la cuenta del portador o en la cuenta de la persona a quien se le entonces. Pero está cruzado o obliga al depósito. No hay nada. No se puede coger. Y bueno, para seguir con el señor cheque tendríamos que poner la cantidad de, le ponemos en palabras. De vista más escritura, aquí al final se termina esto con una frase que dice: pesos tienen tiempo. Eso significa pesos, moneda legal. O sea, lo que yo estoy expresando es en pesos. Por lo tanto, yo no tengo que escribir en pesos, porque aquí al final lo dice. Basta con que yo ahí. Y eso es muy importante: cierre esta escritura. Para que nadie haga ninguna manutería con el cheque, ¿ya? Que lo pueda interpretar en su escritura. ¿Ok? Y esto es el mejor consejo que uno le puede dar a la gente. ¿Pero qué cosa? Todas las que quieran. Pero yo estoy dando el que uno lo puede hacer con un sello si no tiene fondo. Pues, o sea, puede hacer. Sí, es un delito, ¿no? Es un delito. Entonces, que acá uno ofrece una joven y el niño muy joven. Pero yo iba al banco y me decían que sí, lo podía hacer siempre cuando se considerara, porque si iba con otro fondo, con un fondo de débito o algo así. A ver, si tú contratas una cuenta en la que tienes o un seguro determinado, o tienes un crédito especial que te lo ofrece todo el mundo, ¿ya? Para sobregirarte, claro que lo puedes hacer. La famosa línea de sobregir. Era como un dato de que yo voy a hacerlo siempre cuando yo después cancelara en esa data. Exactamente, porque te abrieron una línea de crédito. El banco te dio una línea de crédito para que te pudiera sobregirar. Pero todo ese sobregiro tiene un costo, te cobran intereses por todo y mientras más te demores en cubrirlo, más caro te sale. Pero eso está autorizado por cierto mundo. No tiene una cantidad limitada. O sea, cuando tú pactaste la apertura de esa cuenta, te dijeron, usted va a poder sobregirarse por decirte algo hasta 100 mil pesos. Y hasta 100 mil pesos lo puedes hacer. Tú te pasaste y te abren un crédito por 100 mil pesos a un interés que es una barbaridad. Una barbaridad. Es el crédito más caro de todo. O sea, después lo puedes tener por decirte algo a tasa real. 5 días te demoraste y te cobres, ya no tenés que volver 100, tenés que volver 105, 105 castigos. Pues son. Pero porque la grande. A mí no te digo si hay un Santo. En los años tú no firmas atrás. No me te molestes mucho. El fulano tal dice, yo soy fulano de tal, pongo mi ruta y pongo una firma mía. Y con eso, la limita la si va al portador y no lo tiene tapado, el portador ni siquiera debe pedirte identificación antifragmental o firma. Si está rayado, si está abierto, no tiene que identificar. Y obviamente todo el proceso termina con la firma de quien dio el cheque. Y eso es lo que el cajero del banco tiene que colocar la firma. Todo va a contar para que sea la firma de cada una de las personas. Esto es un cheque, una orden para que sea orden. Estoy hablando. ¿Okay? Y como les digo, tiene bastante, hasta el día de hoy, bastante fuerza. Porque la pena de cárcel es la que va a dejar de fin. Y si uno no tiene un buen abogado, mientras usted no pague la deuda, tiene la cárcel. Esa es la ventaja. Consejo que le doy siempre, ojo, no deje ni un espacio abierto para poder permitir que le arreglen el cheque y se lo acomoden con fines malévolos. ¿Ok? A veces es muy fácil hacerlo. Lo voy a demostrar en este momento. Ahí ves un cheque por 1,000 pesos, ¿está clarito? Miren qué fácil arreglar. Porque ustedes no tuvieron la precaución. Por ejemplo, dejaron abierto el espacio entre pesos y el primer número. Agreguenle otro número. ¿Ya? Grabamos, dice un 1,000. ¡Ah! Es posible. Moraleja, mucho cuidado. Los consejos dicen cuando te tienen un cheque. Ojo, cuando pongan la cantidad en pesos, déjense al signo pesos, no le lleva ningún número. Y cierro con alguna raya o algo que no le permita que le ponga más cifra para acá. Y aquí en ese donde dice D para no dar espacio y estira el punto, o sea que no le permita poner ni palabra ni el ancho medio. ¿Qué? ¿Qué es una situación? Paga. ¿Qué? Saco. Porque es fácil que usted vea a lo que va a ocurrir. ¿Dónde me lo recita el usted? A lo mío se pongo este ejemplo porque a mí me lo hicieron. O sea, yo aprendí en carne propia que tengo. A veces es fácil hacer esto. Ya, le queda claro que hay un cheque y acuérdense de todo lo que hemos conversado. ¿Okay? Con el cheque no se debe jugar porque es peligroso. ¿Ya? Es peligroso. Contado entonces el cheque, cheque al día, va nada más por las bodas, se acabó la historia. Vale mismo. ¿Han escuchado hablar de un vale mismo alguna vez? Vale la misma. ¿Qué es el vale a la misma? Son variaciones sobre el cheque. El vale a la misma consiste también en un documento muy parecido a este que emite el propio banco. Es decir, yo voy al banco y digo, necesito un vale mismo a nombre de fulano de tal. Y el banco, yo le paso la plata al banco, la paso, ahí está la plata. Yo necesito un valista por 1,000 pesos para fulano de tal, me emite una especie de cheque propio del banco que dice que ha quedado depositado a nombre de fulano de tal la cantidad de 1,000 pesos por mí. ¿Okay? El banco emite un documento, que es como un vale. Y por lo tanto, como yo le pasé la plata al banco, la pasé, yo no tengo cuenta corriente del banco, no tengo nada. Yo simplemente le pasé. Y el banco me dijo, el comprobante de que yo lo hice, yo voy donde fulano tal, tengo que ir a tu lado. Y fulano tal va a cualquier banco o sucursal de ese banco y lo cobra. ¿Ya? Porque el negocio es así. Es absolutamente seguro. Aquí sí que no hay estafa. O sea, el panelista al banco me lo dio una vez que le pasé la plata. O sea, aquí la plata siempre existe. Entonces, un panelista que a ustedes le den que siempre está seguro. Siempre. ¿Okay? Y la voy a cobrar en cualquier sucursal. Está absolutamente demostrado. ¿Okay? ya, de la planta de gestión. Y ahí es eso. Entonces, una especie de sello, pero que tiene el propio banco, contra el pago que tiene ese mismo banco. Obviamente, si ustedes van a poner su bolsa que tiene un valerista a nombre de alguien, el banco tiene mucho cariño en dárselo, pero le va a cobrar una comisión, porque cuando no hace nada, si no le pagan nada. O sea, van a hacer el valerista por 1,000 pesos y van a cobrar 1,000 pesos por hacer el valerista, además. Pero es una forma segura, ¿ya? De hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los que usa mucho este sistema son los juzgados de policía local, cuando uno paga a la distancia un parte del chance. ¿Ya? Ustedes andaban por allá con La Serena, por ejemplo, ¿ya? Y pasaron parte allá porque tenían que ser cercano. Entonces, a la distancia, tratan de pagar porque no tendrían que ir a La Serena a pagar, ¿ok? Entonces, después de policía local, porque va a hacer el contacto desde Santiago para allá, y así, ok, pero me manda un panelista. Lógico, ya viene el panelista, el panelista está. Yo no me acepto un cheque, después le podría mandar un cheque que sea una cuchupleta, no sé. En cambio, el panelista sí está. Entonces, le pide un cheque a nombre de la municipalidad de José Juan, o al banco, no sé, y el panelista tiene otro. Entonces, el panelista siempre tiene que saber. Y es la latina, obviamente. Y hoy día, de gran utilidad, el pago al costado es la tarjeta de débito, la famosa red compra. ¿Ya? La red compra es parte de la base que yo tengo una cuenta en un banco y que tengo plata en el banco. No, aquí no hay duda. ¿Ya? Que esto está todo en línea. De manera tal de que cuando yo saco la tarjeta de débito, la famosa red compra, y me la pasan por la maquinita, se chequea inmediatamente por el sistema que hay plata en el banco. Y no acepta ninguna cumpleta, o sea, no hay plata en el banco, no se hace la transacción. Tan simple. Entonces, paga en efectivo. Es el medio que más se está usando. No usa casi con todas las casas comerciales, donde no le reciban por el compra. Es muy seguro porque no está con billetes. Pero siempre tiene que tener la plata en el banco. Si no, no funciona, no existe. ¿Ya? Y tu límite para poder sacar plata va a ser la cantidad que tiene en el banco. ¿Ya? Pero ojo, el descuento de esa plata de 50% de mi cuenta de ahorro que yo la estoy sacando es instantáneo. Desde el momento que paso la tarjeta y que me piden un poquito su clave, me sacaron la plata en el mismo momento. Sea sábado, domingo, la hora que sea, saque el de usted hacer cualquier transacción con red compra y se van a ver en mi banco o se la dejo compartir. Por eso hay gente que todavía no queda lo que se será el cheque. Porque si ustedes, por ejemplo, pagan algo un viernes en la tarde, después de la mesa de red, y lo pagan con red compra, obviamente, el descuento es inmediato. Pero si ustedes tiran un cheque, después de las 2 de la tarde, no hay ningún lugar donde ir a cambiar. Por lo tanto, se aguantan hasta el lunes. O sea, a quien se lo dieron no puede hacer nada hasta el lunes. ¿Ya? Y eso le puede dar tiempo. Si no tienen la plata, vayan a conseguirse la plata y cumplir. ¿Pues? ¿Ah? ¿Yo soy certificado? ¿Yo soy certificado? ¿No? Bueno, pero por eso que estaba cambiando va a dar más facilidad. Pero en general lo vamos a porque están haciendo fomentar la tarjeta de crédito, porque para ellos son los problemas de menos costo incluso. Para ellos es una economía más grande, mucha menos gente vaya al banco y todo el día la verdad que tú puedes tener tu cuenta en el banco y no vas nunca al banco. No nunca. ¿Por qué? Porque te pagan el sueldo y te lo necesitan. No viste nada. Ya tú puedes ir a comprar tu sueldo y meter en internet. Quieres pagar una cuenta de la luz, lo pagas por transferencia desde el mismo banco. O sea, hoy día no tienes nada que ni siquiera aparecer. Lo abriste la cuenta y lo enviaste la tarjeta de débito ampliamente usada. Ojo, de aquí viene la gran pregunta. Y es bueno que contestársela a ti. Yo voy a un negocio, ¿ok? Y imagínense, me voy a comprar, no sé qué, ya compré esto, no sé, ¿ok? ¿Cuánto te costó esto? 10 lucas, no sé qué será, ¿ya? 10 lucas. La pagué con red compra, ¿ok? Me contaron las 10 lucas. Entonces la pregunta que uno le salta al tiro es la siguiente. Y el campo es tan generoso que hace toda esta operación, le paga, me saca la plata a mí, la 10 lucas, y se las pasa al dueño de la casa comercial donde compré esto. Y es generoso, o sea, ya. Y lo hace así porque es buena persona. ¿Qué creen? Ahí está el problema. Eso es para que vaya a salir. El banco por todas estas transacciones cobra. La diferencia es que a mí no me va a cobrar. ¿A quién le va a cobrar? Al personaje, al que tiene que pagar por tu estadía. Por lo tanto, si yo le pagué 10 lucas en Red Compra, ese cliente que es el local comercial no recibe. ¿Ya? Ese debe estar recibiendo al día de hoy por lo menos un 3 o 4% menos. Que es lo que el banco le cobra por hacer su persona. Entonces, a ese cliente, a ese casa comercial, le va a obtener siempre mucho más, en cualquier caso, de que ustedes le compren al contado efectivo. Y aún con cheque, porque ahí reciben todo. ¿Estamos? Ahí reciben el monto total. En cambio, cada vez que tengan una tarjeta, nunca reciben. Vamos a repetir este mismo razonamiento cuando vamos a la tarjeta de crédito, el último. Y ahí es peor la cosa, porque ahí sí que le importa tanta. Ya, entonces en la tarjeta de débito ustedes pagan el valor, pero la casa comercial no recibe ese valor. La diferencia será de lo que cobra el banco por hacer la operación. Como esto ni se ha masificado, hoy día no puede operar ninguna casa comercial sin respuesta. Porque todo el mundo opera de esa manera. Entonces ya esos costos lo vienen a asumir. Y por lo tanto tengan la seguridad que cuando le están cobrando 10 lucas por esto, ¿ya? Ellos ya le tienen incorporada la diferencia que le van a quedar otra cosa. El precio, la pusieron, la pusieron. Eso es lo que te permito más. Eso está. ¿Ya? Esa es la tarjeta de débito. ¿Okay? Y esas son las formas de pago contado que tenemos hoy. Vamos al crédito. En el crédito, la renta por ser indocumentada, decíamos, que es la de la credibilidad. Yo creo que me voy a pagar el techo tanto, te creo. Y hay muchos que están en el cementerio y día porque todavía creen que le van a pagar alguna vez. Ustedes pudieran decir, bueno, aquí hay que ir siempre a la segura. O sea, si yo entro al crédito, tengo que tener algo para decir que aquí es donde echa la ley del más fuerte y el más poderoso. Porque hay negocios, casas comerciales, que jamás van a aceptar trabajar al crédito de forma documentada. Por ejemplo, si ustedes quieren vender, imagínense que tienen un negocio de cualquier cosa, una fábrica o cualquier cosa, y quieren venderle al Jumbo o a Falabella o Almacenes París, no es nada común. Ustedes comprenderán que obligatoriamente le van a obligar, le van a. O sea, es obligación que le tengan al crédito. Van a decir, vaya, yo le pago en 60 de años. ¿Por qué la? Pero no le va a aceptar la de ningún documento de garantía. Porque eso puede. Entonces, ya, pero yo quiero que me dé algo que se respalde y me gustaría que haya pagado. Oye, te agarra sobre el yugo. Y si te gusta, bueno, si no, tu producto no llega al yugo. Todos los poderosos no aceptan ningún tipo de documentación por el pago. ¿Ya? Con un poderoso. ¿Ya? Documentada el respaldo. ¿Ya? Y la respaldo se puede hacer primero con un cheque a fecha, ya vimos. Cheque a fecha que solo va a tener valor en la medida que la persona a quien ustedes se lo entregaron y la respete como caballero o como dama la fecha marcada. ¿Ya? Pero acuérdense que esto no es legal. La verdad es que no, ni siquiera podríamos llamar ilegal, porque ilegal es lo que va contra la ley. Lo que pasa es que la ley no lo considera. ¿Cómo así? Como si me dicen, ya, yo pago en un mes, si me pagaron en un mes. Pero si tiene un respaldo o no tiene un respaldo. Gracias. le dieron un cheque y lo protejan. Sigue la ejecución. Lo que sí tiene que ir a lograr, para que el banco diga, no hay plata, que todo nos pase a eso, vaya a hacer toda la manera de la comisión correspondiente. Lo tenés que obligar al banco, que el banco te lo proteja, que significa que le va a poder atrás, de vuelta por falta de fondo. Le va a pegar incluso un colador, se llama, como usted tiene un colador de fondo. Y con eso que te vaya a hacer la manera de la comisión. Así que el cheque a fecha es de caballero. Dígalo acá. Okay. Alternativa que casi no se usa hoy día. Antiguamente se usaba mucho la ley. Escucharon una ley hablar de la ley. Firmar una ley. ¿Qué era una ley? ¿Qué es una ley? La ley es un documento mediante el cual una persona se compromete a pagar en una fecha próxima una cierta cantidad de dinero a un tercero, sea una empresa, sea una. Es un papel compromiso. Yo me comprometo dentro de 60 días a pagar y a cobrar con tal cantidad de plata. Y eso va con mi fin. Es un papel que conlleva una promesa y por lo tanto es una promesa de pago. ¿Ya? Yo prometo que te voy a pagar. Acuérdense, el cheque es una orden de pago. Por lo tanto, si pasan los 30 días o lo que yo sé, lo que pacté, y no pago, ¿cuál es mi delito? Faltar a una promesa. ¿Se dan cuenta? Yo falté a la promesa. ¿Ok? Yo había prometido, pero no cumplí. Pero no me está. Profesor, ¿y quién emite ese documento? Ese documento lo emites tú mismo, en un estilo que lo puedes hacer a mano si quieres, o vas a una librería donde te venden el formato hecho, impreso, y tú lo llenas. No se hacen de notario ni nada. Es que cuando tú lo formalizas te cambia todo el ritmo. Espérate un poco. Esta es la de acá. Entonces, tú la entregas, te la aceptas porque la firmas tú y la contraparte también la firma del señor que está pagando. ¿Ya? Y si no cumple, se faltó a la promesa. Y ustedes, en ese caso, tienen que protestar, igual que el cheque. Pero a la vez en que el cheque lo protesta el banco, ¿cuánto queda? Aquí no había plata. No. Aquí la promesa, por la falta del compromiso, el incumplimiento del compromiso, tienen que ir a una notaría para que alguien lo atestigue. Entonces ustedes presentan el papel y dicen, señor notario, fíjense de que este señor me prometió pagarme y no me pagó. Y el notario se viene a hacer protesto, dice que no fue a notar y declara esto. ¿Sí? Y en base a eso, uno sigue la acción judicial. Y como pueden comprender, es muy distinta al cheque. En el caso del cheque es una estafa. En cambio aquí es una falta de cumplimiento de la promesa. Y esto es totalmente distinto. En general, la letra ha muerto por eso. Los juicios, los procesos judiciales, relacionados con pago de deuda, pueden demorar 2 años, 3 años, 5 años, no hay que pase nada. Porque entre otras cosas, para poder hacer la cobranza por la vía judicial, hay que demostrar de que el papel es legítimo, que el que firmó fue realmente el que firmó, que el que firmó no lo hizo bajo presión y le facilitaron la firma. ¿Ya? Es totalmente injusto. ¿Ya? Es totalmente injusto. Tenemos una duda en el asunto de la banca compra. Sí. Yo voy a decir que cuenta en la Visa, ¿cómo puede hacer comprar con cosas? A ver, no, dijiste Visa y se te puso el crédito, no. Ya, pero en la cuenta no, uno puede hacer compras, compras, compras. Por si así, la cuenta no te permite recompras, de hecho, mira. Sí, pues puras recompras. Pero también no teniendo, porque también no teniendo plata en el banco. ¿Por qué tienes que dejar por el crédito ahora? El banco no te pasa plata gratis. Pero la cuenta ruta es cuenta vista. No, la cuenta ruta es cuenta vista. ¿Era la vista? No, es cuenta vista. Por ejemplo, la cuenta, la que está hablando del banco joven, yo tengo la cuenta vista. Pero hay una que es cuenta crédito. Y la cuenta con crédito, cuenta corriente, esa te da cheque. No te da cheque la vista. La ruta. En cambio, por ejemplo, yo tengo aprobado el crédito para tomar visa. Pero obvio que no lo voy a tomar porque no tengo ingreso. Entonces, pero me llaman a cada rato, toma el crédito, tiene un crédito de tal, y es para agarrarte y después no se trata más. Bueno, por lo tanto, ustedes para dar mayor fuerza a la letra, perfectamente una vez que la ha firmado una notaria, que se comprometió a pagar, ir a una notaría y pedir que esa promesa de pago quede validada por el notario antes de que se cumpla el plazo. O sea, yo puedo decir, ya firmó el compromiso de los firmantes de notario, lo cual le da otro valor. Pero eso no cambia mucho la película. ¿Ya? Porque el notario lo único que puede hacer al final de cuentas es decir, a pesar de que esta persona ante mí hizo esta promesa, no la cumple. ¿No? Porque eso no está hablando de la promesa. Esto hace la diferencia porque en la fecha de cambio nace el pagaré, el que viene después. El pagaré sigue el mismo curso de la letra, pero con dos diferencias grandes. Uno, en que queda consignado, de hecho se firma ante notario, primera cosa. El pagaré por definición se firma ante un notario. De la verdad de que es un documento notario, sigue siendo un pagaré, es una promesa de pago. Pero tiene una desgracia adicional. Desgracia práctica. Aquí está la de acá de la historia. De que todo pagaré lleva implícito la presencia de un codeudor o aval, es decir, de una tercera persona que se compromete ante la ley, representada por el notario, a asumir el pago si el titular no lo hace. Yo te dejo hacer un pagaré y no nos pidieron aval. ¿No le pidieron aval? No. Porque todo pagaré es con pase de aval. Hicieron un pagaré para comprar unos audífonos y... ¿Estás segura que era un pagaré? Sí, un pagaré. Era un pagaré. Pero al final mi abuela ya se pagaré porque no había llevado la plata en efectivo. Y eso es caro. Entonces después vio que la habían depositado en la cuenta y dijo ya no va a ser pagaré. Pero habíamos ido a la notaría y todo. Y iba solamente la parte involucrada que era la tienda de la... ¿Pero qué pasa? Es que son bastante caros los audífonos. ¿Sí? Entonces eran como, se podían mi abuela pagó el 50% en efectivo y el otro 50% iban a ser en 5 cuotas. Pero después le llegó una plata extra, entonces no la pagó. Pero me refiero a que me hicieron esas 5 cuotas en pagaré. Yo no le han dado un crédito algo distinto porque el pagaré por definición lleva vale. Por definición, esa es la clase que tiene. Y por eso usted lo agarran con esa historia. Y no, sí, estoy segura que era pagaré porque dijeron, puede ser pagaré 5 cuotas en pagaré. Y no llevamos aval, pues si la aval, ella era... Yo creo que todos ustedes han tenido que participar para pagaré con un aval, porque por definición no tiene. Claro. Bueno, a lo mejor ahí mismo la notaría no poner un aval, no sé, no creo. Pero la historia es que el pagaré con definición lleva un proveedor. De manera que si ustedes pagan, no pagan, la cobra se la hacen a su poder. Moraleja, cuando ustedes le pidan ser aval de alguien, los poderosos reales tengan mucho cuidado, porque ustedes asumen la deuda de ese personaje. De ese personaje que no paga, ustedes la asumen. Y eso no es tan delicado. Entonces, mucho cuidado a quien ustedes avalan. ¿Ok? Mucho cuidado. Y acuérdense de una cosa. Ustedes de repente aval de su todos los días en la universidad, y no han pagado la deuda. Resulta de que usted necesita una banda, porque van a pedir una banda como proveedor. Ya yo te digo, ¿dónde te digo? Ok, ese compadre nunca pagó ninguna cuota. Por lo tanto, ustedes como conductores tienen que pagarse. Ustedes pagan. Y más encima, porque si no las pagan, quedan marcados en el orden comercial donde mi compadre. Ustedes. Sí. Y por un delito que de ustedes. Pero si ustedes no la pagan, como conductores están obligados a pagar ante la ley. Si ustedes no la pagan, simplemente quedan marcados en la indemnidad que le dicen nunca más. Pues hay que tener mucho cuidado, tal vez aquí uno le actúa como deudor, porque el peligro es la ley. Bueno, eso es un pagaré desde un punto de vista legal, ante notario y un código. Y la otra forma, respaldada en la última, que ha sido ampliamente usada hoy día, la tarjeta de crédito. Y no solo hablamos de la tarjeta de crédito, bancarias, la famosa Visa, Master, Liner, sino también aquí caen todas las tarjetas de las grandes tiendas, sino tarjetas de crédito. Donde ustedes le ofrecen cualquier maravilla, usted la CMR de Calavera, que tengo la nota en el país. ¿Ya? Y ustedes, ¿para qué consiste la tarjeta de crédito? Simplemente miren que consiste en algo bonito. Consiste en el hecho de que a ustedes les abre el banco por la entidad emisora, como puede ser una farmacia, les abre un crédito con cierto monto, o sea, para que ustedes puedan pagar sus compras contra ese monto que tienen preasignado. Y ustedes van comprando y en la medida de que ustedes paguen dentro del primer periodo de facturación, todo está bien. Por ejemplo, yo compro con una tarjeta Visa algo, por no el mismo ejemplo, voy a comprar ese paquetito con una tarjeta Visa por 10 lucas. Yo obviamente me la llevo, no pago nada en ese momento, pero sí quiero registrar. Hoy día se hace con el famoso MINPAS para los efectos de registrar los códigos secretos que tienen. Bueno, lo compra y en la primera facturación que yo tenga, ya aparece, me va a levantar la cuenta, así que usted está viendo 10 lucas, ya que se fue el crédito de él. Entonces me dan dos opciones. Es decir, oiga, señor, ¿quiere usted pagar las 10 lucas? Pero si quiere, hagamos una del mismo. Usted me paga solo una luca y con las 9 restantes yo le voy a abrir un crédito. ¿Ya? Pues ahora mismo yo le voy a abrir. Y ahí empiezan las tentaciones. Claro, me hablan un dedo con las 9 restantes, pero a mí me explican la primera tasa de interés es maquiavélica. ¿Ok? Si yo pago las 10 lucas, habitualmente no pago nada más. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí está la explicación que estaba dando su patrón. Yo pago las 10 lucas, entonces el banco le cobra su tajada a la casa comercial. ¿Ya? Pero aquí, ojo, aquí sí que no puede ser grande. Porque normalmente estas tasas de interés andan alrededor del 7%. O sea, el banco no lea la más cara. Es decir, que si yo, si me cobró la casa comercial, yo lo voy a ir con tarjeta 100 pesos, cuando mucho va a recuperar 97 de esa casa comercial. ¿Sí? La diferencia es el pago de la casa comercial. Y ahí está el peligro. Por eso, más de alguna vez ustedes pueden no extrañarse frente a una cosa como la siguiente. A ver, me voy a llevar el texto, pero hagan un descuento. Ya, y la pregunta que van a hacer, ¿cómo lo va a pagar? ¿Ya? Pues yo dicen, ah, voy a pagar una tarjeta Visa o Master, pero así no, no hay nada. Por la casa como sería, ya tiene que salir en un 7% que se va a pagar. Si no, voy a pagar en efectivo, voy a pagar con cheque al día, no, probablemente cheque al día. Pues si no, porque me suman el descuento, sacando de otro lado. Hoy día se usa abasto y la gracia de las casas comerciales especialmente es vendernos y ojalá que no le paguemos. Y esa es la gracia. Ojalá que no le paguemos. Entonces, Falabella es muy feliz cuando usted va con la CNR, con el RIP, con su tarjeta, con el RIP, con el MAS. Y ustedes dicen, ah, ya voy a comprar esto. Ya, voy a comprar esto. ¿Y en cuántas cosas lo tienen? En 1000 cuotas, perfecto. Esa es la felicidad más grande de la casa comercial. Porque van a pagar como 10.000 veces el precio de uno. Ahí está la casa. Mientras más cuotas, es mayor la felicidad de la casa comercial. Ahí está la casa. Porque hay un hombre nada. Y aquí se nos complica. Porque ustedes comprenderán que cualquier pega donde yo trabajo con recursos materiales, los recursos materiales tienen la gran ventaja de que se dejan hacer. En cambio, un recurso humano no. Y más encima un recurso humano que se sostiene que es pensante. Algunos muchas veces se está pensando, o sea, la situación de se lo deja. Un recurso humano que a diferencia del material discute, pelea, se enoja, crea problemas. Por lo tanto, la incorporación de ese recurso humano a la tarea es bastante complicada. Y por eso vamos a dejar un buen tiempo a conversar en términos globales de un gran camino que recibe el nombre de la Administración de Recursos Humanos o Administración de Recursos. ¿Y por qué le vamos a hacer? Porque inevitablemente ustedes van a trabajar con personas. Eso es bueno. ¿Ya? Y es bueno saber todas las cosas buenas y malas que tiene trabajar con personas. Entonces vamos a entrar a analizar en términos globales lo que es Administración de Recursos Humanos o Administración de Personas. Diciendo en primer lugar que sin duda alguna, que habiendo en la empresa diversos tipos de recursos que tenemos que manejar, los materiales, los financieros, los psicológicos, obviamente que el principal recurso de toda empresa es el recurso humano. Lejos, y eso es lo que son los la capital que tiene toda la empresa, las empresas y las instituciones valen por la gente con que pueden, claramente. Si ustedes están trabajando en un lugar donde tienen un recurso humano deficiente, obviamente no van a tener trabajo, claramente no. Por lo tanto, estamos hablando del principal recurso humano de la empresa, sin duda alguna. El único que no se devalúa en el tiempo, al revés. En general, las máquinas se echan a perder, se desgastan con el tiempo y el valor. Las normas de vida en general, todos. En cambio, lo único que no se devalúa es el recurso humano, porque al revés, con el tiempo se enriquece. En la medida que uno tiene más experiencia, más años de tiempo, va aprendiendo más, tiene más valor a lo largo del tiempo. Es una tarea inevitable para todos nosotros, nuestros campos profesionales, vamos a tener que manejar seres humanos y darlo con lo que tenemos. Es tal vez el tipo de administración más difícil por lo mismo. Es decir, entenderse con seres pensantes, discutidores, peleadores, que tienen sentimientos, enchufas, muchas cosas. Y por lo tanto, estamos hablando de una disciplina que va a tener que estar necesariamente apoyada en conceptos de psicología y sociología. Psicología lo que tenemos que tener un poco al ser humano. Está trabajando y está bajo nuestra dependencia. Y sociología, porque es humano, ese ser humano no está solo, y de hecho la pega interactúa con los demás y actúa como grupo. ¿Qué te pasa en todas partes? Ustedes, cada uno, son una individualidad psicológica, pero como grupo, como curso, son todos que interactúan como tal. Entonces hay que tener muy claro aspectos psicológicos y sociológicos para entender este tipo de actividad. ¿Cuáles son las tareas primordiales que ve la administración de recursos humanos? Primero, la incorporación de la gente, ¿ya?, a los cargos que nosotros necesitemos. Diseñamos un plan, decimos para llevar a cabo ese plan, necesitamos incorporar gente. Y esa va a ser siempre la primera tarea, incorporar gente a donde la necesitamos dentro de los planes. Primera tarea. Vamos a tener que preocuparnos del desempeño, ya incorporamos a la tarea. Ahora veamos cuánto se desempeña y cómo se desempeña. ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? ¿Es la persona indicada para desempeñar la tarea? Vamos a tener que ver cómo manejarlo, cómo orientarlo, cómo llegar a esto, cómo sacarle el máximo partido. Vamos a tener que buscarle el ajuste para que esa persona que creemos que es idónea para el cargo que está ocupando, ¿ya?, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido? Nos vamos a tener que preocupar de la interacción, como ya dijimos, porque la persona va a trabajar, va a interaccionar con los demás dentro del trabajo. Un trabajo que tiene interacciones. Y hay que hacerla positiva, justamente. Cada vez que entrábamos, nos encontramos con la persona a través de ese director, yo no sé si tenía entre ellas, pero no tiene todo encima, ¿no es cierto? Estaría para nosotros que después logramos la mejor interacción. Y vamos a tener que ver, y en esto vamos a gastar también algún tiempo, los aspectos legales que dicen que la gente de la administración para con Cuba. Y vamos a tener que analizar, ¿ya? Y vamos a quedar todo el tiempo a esto, todo lo que dice en relación con lo que es contractual, ya, los contratos de trabajo, y que consiste en los contratos de trabajo, los derechos y deberes de los trabajadores a tener contrato. Vamos a tener que ver todos los aspectos de las remuneraciones, ya, desde el punto de vista legal. ¿Qué significa las remuneraciones en este país? ¿Cuáles son las competencias legales que tienen? Vamos a tener que ver todo lo que tiene relación con capacitación, la parte legal de la capacitación, y así. Un montón de cosas que dicen relación con aspectos legales. En una disciplina que se está modernizando, que se está actualizando permanentemente, vamos a tener que ver, por ejemplo, uno de los tantos capítulos que es la protección a la maternidad, ¿no? Todos los derechos que tienen las señoras mujeres, que hoy día los señores hombres por ser padres o madres, que hoy no tienen que conocer. Y ahí tienen un caso que el año pasado cambió también mucho, la ley que se había mantenido por mucho tiempo. Ahora se alargó, entre comillas, ya no hay qué aspecto, se alargó. Y se supone que los bonos naturales son más largos que antes. Ahora. Entonces, esas son las tareas que vamos a tener que analizar a lo largo de este capítulo. Tareas que tienen relación con las tres restantes funciones administrativas. Ya analizamos la planificación, como la primera. Pero obviamente, esto tiene que ver con la organización y la revuelta. Organización tiene que ver con la inserción del recurso humano en cargos y funciones. Cada vez que funciona para organizar, organización significa cargos y funciones dentro de la estructura de la institución. Cargos y funciones, organización. Dirección significa estimular a la gente para que trabaje bien. O sea, en una cuenta, cuando hablemos de dirección, es motivación. Todo lo que tiene que ver con la dirección es motivar. Y controlar, porque obviamente tenemos que ver que las cosas se están haciendo como se deben hacer. Que se estén cumpliendo nuestros planes, nuestros protocolos, todo. De tal manera que vamos a ver estos tres capítulos, organización, dirección y control, como nuevas funciones, en un paquete que vamos a ver ordenadamente, porque primero vamos a tener que poner a la gente sus cargos y después veremos los factores motivacionales y eso. Y para entrar en materia, recordemos estos dos conceptos que ya los vimos, pero para que nos quede clarito, porque nos vamos a dar acá. Aquí son fundamentales los conceptos de autoridad y de responsabilidad. Recuerdo, autoridad es ese conjunto de derechos o deberes que se asignan a un administrador. Eso es la autoridad. Son esos derechos que tiene, que nacen de su propia definición de cargo. Autoridad, decíamos, de otra manera, es esa facultad que tiene un señor administrador de dar órdenes y la obligación de sus subalternos de cumplirlas. Eso es autoridad. Yo tengo derecho a una orden. Yo doy las pautas y esa forma es sencilla. Y el concepto de responsabilidad, yo creo que es la autoridad, lo que nace desde autoridad. ¿Y qué es la responsabilidad? Responsabilidad no es otra cosa que hacerse cargo del ejercicio de la autoridad. Esa es la responsabilidad. Yo me hago cargo del ejercicio de la autoridad. Eso es responsabilidad. O sea, yo asumo las consecuencias y pongo hasta mi cabeza por mi ejercicio de la autoridad. Yo me hago cargo de la consecuencia de ese ejercicio. Y esa es mi responsabilidad. Y le recuerdo lo básico que también analizamos otra vez. La autoridad es absolutamente delegable. Yo le debo autoridad, pero la responsabilidad no se delega. La responsabilidad no se delega. Ok. Dejemos, antes de irnos a la lección, la primera parte. Es muy simple, porque ya lo habéis encontrado, y esto es bastante importante. Tenemos un plan y Cernat nos obliga a participar personas para que cumplan funciones de nuestro plan. Y por lo tanto, el nacimiento de la administración de recursos humanos es a través de los cargos. Son los cargos los que nos hacen incorporar a las personas. Cada vez que yo hago un plan, desarrollo una, o planteo un proyecto, una tarea por cumplir, voy a tener cargos que llenar. Y son estos cargos los que me hacen nacer el concepto de recursos humanos como administración. ¿Ya? Los cargos. ¿Qué son los cargos que me hacen nacer toda esta función? El cargo no es otra cosa que cualquier función específica que desempeña una persona dentro de la organización de una empresa. El cargo nos dice qué es lo que hace, qué es lo que debe hacer, cuál es la responsabilidad concreta que tiene. Dentro del plan que hemos diseñado, ¿qué va a hacer? Necesitamos una persona que haga esto, esto y esto. Ese es el cargo. Por lo tanto, los cargos no son otra cosa que los elementos operativos dentro de la organización. Son los que van a hacer la operación en sí. Yo voy a iniciar una, digo, planificado fabricar estas cosas. Lo primero que necesito es alguien que me prepare, prepare los equipos que voy a utilizar. Y ahí hay cargos, porque preparadores de equipos, ya por ejemplo, limpiadores, no sé, lo que usted quiera. Que me van a arreglar otra cosa. Alguien tiene que proporcionarme las materias primas, los insumos para hacer esa fabricación. Y ahí me descargo esa bodega que van a hacer personas que nos van a llegar a sus casas. Y así en todos lados. Son los elementos negativos dentro de la organización. Estos cargos, ya lo vimos cuando analizamos la realidad, que quedan reflejados en el organigrama. Recuerda que decíamos, los organigramas son un conjunto de cargos que. Lo que se muestra en el diagrama es una relación de autoridad entre ellos. Eso es lo único que se diferencia. Pero están todos incorporados en el organigrama. Siempre, todo cargo que yo cree, tiene que quedar incorporado en el organigrama. Todo cargo, así señalado, tiene que ser perfectamente definido y conocido. Los cargos tienen que ser exactos en cuanto a la finalidad que tiene. Este es el cargo que va a hacer esta cosa, bien clarito. Y conocidos, claro, dentro de cualquier organización, lo menos que se pide es que al menos los principales cargos sean conocidos por todos. Si ustedes están participando dentro de esta escuela, como alumnos de esta institución, por lo menos tienen que saber quién es el decano y qué es lo que hace el decano, ¿sí? El jefe de la carrera y qué es lo que hace. ¿Ya? Por mucho que los pueden algunos, pues son pesados, porque están en problemas, pero bueno, tienen esos cargos, hay que conocerlos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los mismos profesores que ocupan determinada función, pueden conocerlos. El cargo siempre tiene que ser clarito. Ya, este señor es el de cambio, el que no hace eso, y se llama Fernando Tarde. Eso sería lo ideal que yo debiera siempre saber, en cualquier organización. Los cargos deben ser flexibles, eso es lo importante. Con esto quiero decir que en una organización o en una institución no siempre se mantienen los mismos cargos o funciones. Van cambiando en el tiempo. Algunos se hacen obsoletos y desaparecen. Otros aparecen. Ejemplo. Hasta hace, no nos vayamos tan allá, 15 años a lo mejor, a veces puede ser menos, en ninguna empresa o institución existían cargos en informática. No existían. La informática no existía. Hoy día, que ninguna empresa que no haya una, un departamento informático de computación, ¿no es cierto? Porque hay jefe, hay gente que está. Hoy día que lo soñamos, pero hace 20 años no existía. ¿No? O sea, esto es flexible, absolutamente. Dentro de nuestro mundo farmacéutico, debemos pretender que está pasado de esto. Si nos remontáramos a lo mejor 40, 50 años atrás, fíjense que había secciones con cargo, por supuesto, de forma farmacéutica que ya no existe. Ustedes me enseñaron, ustedes han hecho tecnología, ¿no? Yo no estoy hablando de una oblea, por ejemplo. No. En mi época de país se enseñaba, y había. Y obviamente había laboratorios donde había poca sección de oblea, ¿no? Sí. Había cargo de eso. Y así sucesivamente. Y esto es lo que en cualquier orden de cosas. ¿Se acuerdan de la micro amarilla? Pues ya se lo olvidó, la fibra amarilla. ¿Te acuerdas de la fibra amarilla? La micro amarilla. Contaba como apoyo con unos personajes bien especiales que ocupaban un cargo muy importante dentro de la organización de la ¿qué? El sapo, como lo llamaron, importante, ¿no es cierto? Esos tipos que estaban en la esquina y hacían un montón de señas y algo. ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso? Ahí tienen un cargo, una función clarísima. Y que se acabó con la fibra amarilla. Porque antes tenía toda una significación. Porque al ir al chofer de la micro, al dueño de la micro, necesitábamos saber cuánta distancia llegaba con quién más adelante, ¿no? Para saber si se chantaba, si se apoyaba el espacio. ¿Sí? Eso creó funciones. Y que no existe con el control de tierra. Se volverá a sentir. Pero ahí viene una función que fue flexible, porque desapareció. Y así, vamos a decir. Los cargos, aquí me va a decir que esto es obvio, nadie es obvio, pero no está. No deben crearse ni por caprichos ni inventarse. Me dicen, pero ¿cómo está? Voy a inventar cargo. Sí, se inventa cargo. Una de las ustedes de conocer cargos. Y que dentro de las organizaciones se inventan cargos. Partamos por lo más voluminoso. Dentro de la administración pública se dice que hay un poder político, ¿no es cierto? Entonces, como está el partido político X, ya mandando dentro de por lo menos el lado del Estado, ya ese sería su amigo y le queda en cargo y le inventa cargo a los amigos. ¿No escuchamos alguna vez eso? ¿Sí? Que se inventa. Asesores, busca que no me quiera, ¿ya? Eso se da, pero mucho. Ahora está, de nuevo, pocas los señores senadores y diputados, lo que ganan y todas las cartas que reciben, han salido mala brecha con la plata que reciben, contratan a su mamá y asesora. No es chiste. Y ya han inventado cargos para hacer un se inventa. Pero esto es mucho más común de lo que ustedes creen. Hay un tipo de empresa donde se inventan todos los cargos del mundo. Y ese tipo de empresas se llaman las empresas familiares. Donde hay una empresa familiar se inventa cargos. ¿Por qué? Porque hay que meter a la empresa al pariente. Se necesiten o no se necesiten. ¿Por qué? Porque son los parientes. Obviamente les digo. Y ahí sí que se inventan cargos. Esta anécdota la cuento siempre porque es bastante ilustrativa, porque la viví yo y porque aclara inmediatamente este punto. De la vida real, la viví. Años atrás yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico de corte familiar. Y me tocó justamente una etapa en la cual empezó a incorporarse la segunda generación. Es decir, estaban los papás a cargo del laboratorio y empezaron a aparecer los hijos grandecitos de esos papás. ¿Ya? Un día uno de los socios, yo diría la producción, y uno de los socios, que era pariente de los retardos, llega un día a mi boliche, a mi oficina, y me dice lo siguiente. Dice, ¿sabes? Se acaba de titular mi hijo mayor en la universidad. Bien. Y por supuesto quiero que se venga a trabajar con nosotros. Bien, pero eso lo puede. Ya, ¿y de qué se acaba de titular su hijo mayor? De arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto en un laboratorio farmacéutico? ¿Lo usted? ¿Por qué? ¿Para inventar de bien? Yo inventar de bien. ¿Y qué se incorporó? Se incorporó. ¿Qué es? Eso lo puedo garantizar. ¿Ya? Se incorporó el trabajo. Ya intentaron al final una vía por el lado de la mantención de equipamiento. Yo no sé por qué realmente lo acabó. Pero intentaron una vía que se incorporó. Obviamente hay otras incorporaciones que se hacen además con buenos sueldos. Al igual tuyo no me voy a pagar, los sueldos regulares, ¿cómo no? Los hombres se incorporó. No pasó un año y la escena se repite. ¿Sabes que acaba de recibir mi segundo hijo? Ya, ¿y de quién se recibió su segundo hijo? De geólogo. ¿Se imagina lo que es eso? Sí. ¿Se imagina cuando uno, sobre tu eje, donde está la vida, y que uno dice, aquí ni es cabeza de geólogo? Aquí. Me van a un montón de platos, ¿no? Ahí sí era otra política. Claro, no, ahí sí que nos llegó esa alternativa de que siempre guarda tu título la otra parte porque quiere hacer hoyo en la tierra, ¿no? Así que yo creo que yo al final me quedo a cargo de la parte compra. Les cuento esta anécdota porque es la vida real. La reviño, doy fe de que tu familia, ¿no? ¿Tú estás muy bien? Oye, se quedó, fulanito se está. Entonces, se llena esta organización de gente a la cual hay que intentar dejar. Y eso no debe ocurrir nunca. ¿Está? ¿Por qué no debe ocurrir? Por una razón muy simple. Porque todo cargo solo debe responder a una necesidad operativa. Estamos hablando de recursos, de manejo de recursos, de cuidar las placas, estamos hablando de administrar. Y por lo tanto, todo cargo debe responder a una necesidad operativa que va a derivar de dónde, del objetivo, a dónde vamos y de lo que estamos haciendo. Y no de este otro. Pero que se inventan cargos, claro. Y la hora del día de hoy en una organización familiar, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque además, como van incorporando permanentemente gente con la medida de que van creciendo, van vinculándose con otras cosas, uno se encuentra de que si es ajeno a esa familia, por ejemplo, una ajeno a esa familia, uno ocupa una posición, por ejemplo, dentro de la organización. Y con el correr del tiempo esa posición va a bajar. En vez de subir, baja. ¿Y por qué baja? Porque le va a meter un cliente en el porque no hay que nadie escucha. Quizás todo para algún lado de nada, para mí. Por razones obvias, no son familiares. Así que, ¿cómo con esto? Vamos a sacar el ejemplo de las sociedades familiares o de las empresas familiares. Muchas frecuencias, porque son las tiendas y las tiendas. Yo soy un buen ejemplo para explicar lo que no se debe hacer. Cargo solo por su interior de nada. Así que yo estoy con ¿hacemos algo?